flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar un sábado más a Contagio Universal. Bueno, el día de hoy vamos a tener un especial sobre un personaje muy controversial, diría yo, en el mundo. Conmemorando lo que es el nacimiento de Adolfo Hitler. Estaremos hablando algo sobre el fascismo, el nazismo y sobre la Alemania de la posguerra. También, si no me equivoco, tendremos un comunicado especial, pero eso les daremos llegar más o menos en mitad del programa. Bueno, con esto empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, y como les indicaba al inicio del programa, vamos a tener un especial sobre el nazismo y su principal figura, que fue Adolf Hitler. Bueno, estamos recordando esto porque un 20 de abril de 1889, nace Hitler. Es un político y militar alemán de origen austríaco que estableció, como ustedes saben, su régimen nacional socialista, en el que recibió el título de canciller imperial y de Führer, que quiere decir líder o guía. Como les decía, nació un 20 de abril de 1889. Es muy conocido por su agresiva política exterior para ampliar su espacio vital, como él le llamaba, su espacio vital alemán, y desencadenó sobre todo la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Aunque la Alemania nazi y las potencias del eje ocuparon la mayoría de Europa y partes de Asia en su apogeo, fueron finalmente derrotados por los aliados. Al final, bueno, de esta guerra, las políticas de conquista territorial habían llevado a la muerte y destrucción a decenas de millones de personas, incluyendo el genocidio de 6 millones de judíos. Bueno, esas son las cifras que se rescataron, pero se estima que fueron más. Bueno, en los últimos días de la guerra, Hitler y su compañera Eva Braun se suicidaron en un búnker subterráneo en la ciudad de Berlín, mientras la ciudad era invadida por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Bueno, esto es algo de lo que es la biografía de Hitler. Vamos a hacer una pausa musical y continuamos con nuestro programa. Les pleurs sont encore pâles, c'est pas pressant, c'est loin. Comme les petites Bueno, y continuamos con nuestro programa Contagio Universal. Estamos en nuestro especial de la Alemania nazi. Sí, entonces estamos recordando algo de lo que es una pequeña biografía del líder de dicha ideología. Y bueno, algunos de los datos curiosos dentro de la política de Hitler durante la Alemania nazi es que prohibió lo que es el cigarrillo y el alcohol. Sí, fue una política de Estado, más bien dicho una política de salud, ya que él estimaba que necesariamente estos vicios, más bien dicho, básicamente estos vicios son los que destruían al ser humano y no le dejaban progresar. Bueno, también dentro de lo que es la política nazi se estableció un régimen para... Que no obligaba, pero era algo que debían practicar los ciudadanos alemanes, que era el ejercicio, sí, como factor de salud, igual para preservar la raza aria dentro de su política de gobierno. Bueno, también algo que impulsó a Hitler dentro de su campaña para llegar a presidente de la Alemania, sí, fue que en 1923 intentó una insurrección conocida como el Putsch de Múnich. Aquí la insurrección fracasa y Hitler es condenado a 5 años de prisión. Bueno, durante su estancia en la cárcel redacta la primera parte de su libro Mein Kampf, que quiere decir mi lucha, en el cual expone su ideología junto con algunos elementos autobiográficos, sí, sobre todo cuando él estuvo en el frente alemán durante la Primera Guerra Mundial. Sí, básicamente este libro trata de el odio hacia los judíos y comunistas, ya que Hitler los apuntaba directamente, como quien dice, con el dedo, culpándolos de lo que fue la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Bueno, la palabra fascismo de la que se habla, sí, surgió en 1919, es una palabra de origen italiano, derivada de fascio, que quiere decir grupo, tomada del bajo latín del siglo XII, fascium, procedente del latín clásico fascis, que significa haz de leña o puñado de varas, pero se usó como un sentido de organización política en más o menos en el siglo XIX. Sí, esto en el símbolo del fascismo originalmente era un haz de varas, sí, que se unían con una especie de atadura de cuero, sí. Bueno, dentro también de la política nazi hubo ciertos personajes, sí, que marcaron, bueno, su huella, nada buena. Bueno, dentro de lo que es la conservación de la raza aria que él proponía, habían las mujeres de la SS nazi, que eran una élite del partido y del aparato de Hitler. Tal era así que su selección, especialmente en los primeros años, era muy estricta, ¿sí? Ya que todas las mujeres de la SS, para preservar lo que es la raza aria, no podían casarse sin la autorización de sus mandos o autoridades. Sí, las novias deberían demostrar su procedencia aria, siendo necesaria una limpieza de su árbol genealógico hasta el año 1800. Ya, más de 130 años deberían dar su ¿cómo es? Demostrar su raza aria, y esto únicamente para casarse con, ya sea con un soldado o un oficial del ejército. Sí, entonces su desesperación por mantener esta raza llegaba hasta tal punto que, como les decía, las DSS de las mujeres era una élite muy privilegiada para conservar, según él, la raza aria. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Jonathan, me presento. Y bueno, estamos hablando justamente sobre Hitler, ¿no? Adolf Hitler, que marcó un hito tanto en la historia mundial, creo. ¿Por qué marcó hito en la historia? Pero marcó este hito desde el punto de vista... ¿cómo te puedo decir? Que lamentablemente, gracias a la campaña de Hitler que ejerció, murieron más de medio millón de personas. Entre ellos estaban los que se les consideraban como los que no estaban dentro de la clase superior, porque los postulados principales que proclamaba Hitler, ¿no?, eran la raza aria, principalmente. Y aparte de ello, también lamentablemente fueron torturados de en los campos de concentración millones de judíos, quienes no estaban considerados como personas aptas para la generación nazi de ese entonces. Bueno, y hablando de otros personajes oscuros del nazismo, durante su apogeo tecnológico, él tuvo muchos recursos y habían genetistas, entre ellos apareció uno muy célebre, diríamos, en esa época, cuyo nombre era Josef Mengele, que más conocido como el Ángel de la Muerte. Básicamente vino de una familia acomodada, hizo sus estudios de medicina, se vio envuelto en este fanatismo de su época, que era el nazismo, y él como genetista es designado al campo de concentración de Auschwitz, y durante su estancia es encargado de este campo de concentración y se centra en la raza aria, haciendo sus experimentos en gemelos, sí, tratando de ver sus características y cómo podría sacarle provecho a esto para seguir con la raza aria, ¿no? Entonces, algunos de sus experimentos, sí, se centraba básicamente en desmembraciones, transfusiones de sangre entre gemelos, bueno, un montón de atrocidades dentro de lo que fue Auschwitz. Así es, justamente como dice Josef Mengele, es tristemente célebre, reconocido por las víctimas, ¿no? Quien él mandaba ejecutar. Bueno, una de las... ¿Cómo era el procedimiento, no? Las investigaciones de Mengele sobre los gemelos estaban pensadas en partes para demostrar la supremacía de la herencia genética sobre el entorno y reforzar esta. Afirmando que a través del estudio de los gemelos, a través de la genética, podía proclamar en sí en que la raza aria es la superior. Y bueno, ¿cómo era ese procedimiento, no? Los presos que utilizaba Mengele en sus experimentos estaban mejor alimentados y alojados que el resto de internos del campo, y también tenían menos probabilidades de acabar en la cámara de gas, mientras que los que no estaban aptos para estas investigaciones eran directamente enviados a las cámaras de gas por el mismo Mengele. Aparte de eso, se utilizaba millones de niños. Se dice que a esos niños les trataban de una forma muy cariñosa, era bastante amable con ellos, pero una vez que cumplía sus propósitos de investigación, se los mandaba a la cámara de gas. Bueno, algo curioso sobre el doctor Mengele es que no fue juzgado, sí, después de la guerra, ya que él astutamente, antes de que el ejército rojo de la Unión Soviética llegara a conocer del campo de Auschwitz, él sale como refugiado, sí. A diferencia de los funcionarios alemanes de la época, que en su axila, no recuerdo si era la derecha o la izquierda, tenían tatuado lo que es su tipo sanguíneo y algún otro tipo de identificativo nazi, él va de los controles, sí, huye, lo que le hace primero refugiarse, si no recuerdo, primero estuvo por Latinoamérica, estuvo sí, por Argentina, fue Argentina, su paso por Brasil, donde finalmente murió, sí, de longevo, más no juzgado por crimen de guerra, y su estancia en Latinoamérica, porque Argentina también acogió muchos de los nazis durante la presidencia de Perón. Fue uno de los puntos destinados, más bien dicho, uno de los puntos donde los nazis huyeron. En el apogeo del fascismo, igual, Argentina acogió mucho la idea nazi, o sea, se vio muy, muy identificados, como quien decía, algunos de los ciudadanos argentinos. Pero después de la caída, su exilio fue masivo, pero si no me equivoco, Mengele llegó a Argentina, pero fue perseguido, pero lo pudieron seguir hasta ahí. De ahí él fugó a Brasil, donde ahí sí lo perdieron la pista, lo dieron por muerto, pero después de una investigación exhumaron un cadáver que cotejado con las huellas, no eran las huellas, fue una identificación ósea, si no me equivoco, que determinaron que Mengele había muerto en Brasil. Así es como tú dices, bueno, el Mengele había optado por otro nombre, y justamente se nacionalizó, bueno, como latinoamericano, ¿no? Tratando de ocultar su verdadera identidad. Bueno, continuando también con una de las organizaciones que apoyó al nazismo, también encontramos a la Gestapo, que fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi, dirigida desde el año 1936 por Reinhard Heydrich hasta su muerte en el atentado de Praga del año 1942. Bueno, también, antes de que pasemos a la Gestapo, había otro personaje igual, bastante controversial, que era Joseph Goebbels. Este fue el responsable de la publicidad nazi, ¿sí? Yeah. Propaganda nazi, sí, exactamente. Justamente lo que tú me dices, Goebbels fue uno de los precursores. Uno, creo que a través de él se inició lo que son las técnicas de propaganda, ¿no? Existe, además de eso, hay un texto que te dicen las 20 reglas de hacer propaganda, en cual... Cuyos elementos son considerados hasta la época también bastante valiosos. Inclusive, yo estudio, también te dan en publicidad y propaganda, te dan eso en cómo tratar de influenciar a las masas. ¿En qué consiste esto? Entonces, consiste en que, en la forma, meter mensajes subliminales a través de los medios de comunicación, tratar de engrandecer a la imagen. Justamente le engrandecían la imagen de Hitler como transformándole como símbolo a nivel nacional y tanto a nivel mundial. Goebbels fue uno de los, creo que fue uno de los precursores de para que el nazi tenga esa gran apertura que tuvo a nivel mundial. Bueno, dentro de lo que sabía de Goebbels, fue cineasta, periodista, escritor, filósofo, hasta poeta, no salió señor, con una retórica muy fuerte. Produjo películas exaltando la emoción sobre el nazismo de la época, o sea, engrandeciendo las conquistas. Una de las 10 reglas de lo que Jonathan nos estaba hablando de la publicidad, que se acogen algunos de los puntos hasta el día de hoy dentro de las campañas de masas, es que él decía que si estás en un conflicto, un problema grave, un problema pequeño, tú tienes que exaltarlo para que las masas se den cuenta y te apoyen. O sea, de lo pequeño tienes que ser algo grande cuando estás dentro de una campaña. Entonces, es alguno de los postulados, porque él tiene 10 postulados de lo que se basó la campaña, la propaganda nazi. Bueno, en algunas películas de difusión, mostraba una Alemania mejorada, próspera, feliz, con una supremacía de raza aria, ¿sí? Sus películas también alimentaron los prejuicios étnicos, la xenofobia, sobre todo alimentaba mucho lo que es el patriotismo, el heroísmo de sus tropas en los frentes y sobre todo la condena de los judíos, que era una base de lo que era, era una base en la que se, uno de los pilares fundamentales de su ideología nazi. También apuntaba a señalar como culpables a la acumulación de riqueza por la explotación de personas. A propósito de lo que tú dices, ¿no? Algo bastante importante y que hay que destacar también sobre Goebbels es en la forma en cómo utilizó primero las imágenes, transformándolos primero en un significado para todos los que proclamaban el nazismo, ¿no? Como identidad propia, y una vez adoptado ese significado, convertirlo como símbolo nacional. ¿Qué es el símbolo en sí? El símbolo representa ya una figura que te pertenece a ti, que está dentro de tu identidad interna. Hagamos un ejemplo, que la bandera del Ecuador, entonces ya representa nuestra, no es simplemente la bandera, sino que representa también nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura. Y esto fue como Goebbels logró proclamar eso, ¿no? A través del nazismo y a través de este símbolo enmarcar lo que es toda la ideología, también sus costumbres, su identidad. Algo también destacable en esto es que uno de los recursos principales fue el cine. También dentro de la historia del cine también se lo nombra también bastante a Goebbels, pues gracias a, se llama, bueno, dentro de los planos del plano contrapicado y el picado, en cual engrandecía la imagen de Hitler y transformándolo en un símbolo nacional. Pues Hitler medía apenas 1.55 m, pero cuando tú le veías en la pantalla, le veías con un hombre, wow, inmenso, que decía... chuta. Que radiaba poder. Hitler irradia bastante poder. Exactamente. Bueno, para las personas que recién nos estén sintonizando, estamos hablando sobre un especial sobre el nazismo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar algo más suave, sí, con Suburbia Ska y su tema Fuera de Control. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Te busco sin te busco sin decir.

eran unos maestros del disfraz, según las fuentes que se pudieron desclasificar. Frecuentaban también reuniones en iglesias, en partidos comunistas, e inclusive se disfrazaban de peones de fábricas. O sea, estaban en todos los estratos, infiltrados, sacando información a todo el mundo. Así es, justamente lo que dices, ¿no? Había una norma, que era la norma de 1986, en la cual se eximía de la ley al excluir toda forma de control jurisdiccional, así que la Gestapo no, la ley no le podía hacer nada, eran inmunes ante los poderes, así que ellos tenían el control, ¿no? El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la de Schutzfahrt, o también la custodia preventiva, ¿no? En donde designaban el encarcelamiento a las personas que decían que estaban haciendo una, que sería como una contrarrevolución en contra de la ideología nazi. Bueno, también dentro de lo que fue esta potencia en su época, sí, el Estado destinó una gran cantidad de sus recursos, porque los tenía de donde también países que invadía, entonces recursos eran lo que más tenía, lo repartió entre lo que son áreas científicas, áreas educativas y sobre todo en su famoso de las mujeres de SS, que era para conservar su raza, según él. Bueno, entonces en todo lo que es avance científico, Alemania se adelantó increíblemente en su época. Sí, es por eso que en su corto periodo de invasión militar fue muy efectiva, como lo decían algunos entendidos e intelectuales del tema de guerra, sí, que no comparto mucho. Bueno, entre algunos especialistas decían que si la Alemania nazi no hubiera sido derrotada por el Ejército Rojo, hubiera tenido armas que se estaban desarrollando, estaban ya en plan, pero no se habían producido en masa en sus fábricas. Entonces, algunas de las que pudimos ver que estaban en proceso es una que se llama el famoso cañón de viento. Funcionaba presuntamente con oxígeno e hidrógeno en proporciones moleculares, claro, las cuales al inicio creaban una mezcla mortal que podía llegar a disparar, es decir, lanzaba tras una violenta detonación un proyectil de viento, una especie de golpe de aire comprimido y vapor de agua que tenía el efecto similar al de una granada. Bueno, podemos ver que la gran cantidad de avances científicos que tenían era principalmente en el como armas de defensa, armas de guerra. Aparte de eso, también desde el punto de vista científico, biológico, como escuchamos del caso de aquel doctor, ¿no?, que hacía un sinnúmero de experimentos con seres humanos, una historia lamentable para la historia de universal de nuestro mundo, ¿no? Y bueno, continuando también con todo este apogeo del nazismo, no era, como pudimos destacar, que esto no era algo tan positivo para los seres humanos también, gracias al Ejército Rojo se vino la caída del Imperio Nazi. Entonces, la rendición oficial fue el 8 de marzo del año 1945. Esto ya se venía proclamando, pues, también Hitler fue igual, se dice que se suicidó el 30 de abril del año 1945. Sin duda el nazismo iba decayendo poco a poco, gracias al Ejército Rojo también, con quienes se organizaron de una manera bastante apropiada para ir decayendo al Imperio Nazi. Bueno, exactamente cuando cayó, gracias a las tropas aliadas y sobre todo a la ambición del mismo Hitler por querer invadir Rusia después de haber tenido un pacto de no agresión. Sí, su ambición llegó a tal límite que no pudo, sobre todo contra la naturaleza misma, porque en esa época de invasión en Rusia se producía uno de los inviernos más crudos durante los últimos 50 años, según los reportes de la época. Entonces, su ambición unida a su, no sé, a su tanto deseo, diría yo, de querer gobernar el mundo, sí, los aliados lo derrotan. Sí, básicamente el Ejército Rojo, sí, que es quien toma Múnich, si no me equivoco, y tumba todo lo que es el sistema nazi de y da fin lo que es la Segunda Guerra Mundial. Después, en los juicios de guerra, sí, muchas de las personas de los altos militares de la Alemania nazi son ejecutados, algunos, otros son enviados al Gulag de la Unión Soviética, donde muchos de los prisioneros de guerra igual no regresan a la Alemania. Durante esta posguerra, los ciudadanos alemanes ya entran en otra realidad muy diferente a la que tenían, ¿no? Entonces ellos ya sin recursos, sin nada, básicamente se dedican a reconstruir la Alemania. Bueno, marcando ya una, sería como un nuevo inicio para la Alemania, ¿no? Y bueno, eso dejó grandes secuelas no solamente para Alemania, sino para todo el mundo. Y bueno, aparte de eso también, aún creo que existen ciertas tendencias, bueno, en la actualidad, tanto en Europa como en Latinoamérica, y esos son más reconocidos como los neonazis. Bueno, algunos de los que funcionaban, o no sé si funcionarán todavía en el Ecuador, pero si se basan en lo que es esa ideología caduca, como estaba leyendo, algunos de las mujeres de la SS decían que tenían que, para casarse con un oficial alemán, tenían que presentar su historial, su árbol genealógico 130 años antes para demostrar que eran mujeres puras. Entonces yo no sé cómo grupos si actuales se denominan neonazis, si somos... En Latinoamérica, somos una hibridación tal que yo no sé de dónde sacan esa idea totalmente errónea. Sí, bueno, de unos reportajes que vi sobre grupos neonazis, no solo en Ecuador, sino en Chile, y había otro, también había un fuerte grupo en España, ellos supuestamente defienden todo lo que es su cultura. Sí, pero no sé exactamente de dónde sacan eso, que se funden una raza aria, no tengo la menor idea, al menos en Latinoamérica están totalmente desubicados, muchachos, así que esta historia del nazismo sobre todo fue algo espantoso que no tiene que volverse a repetir nunca. Espero que otro Hitler no se asome en unos 5.000 a 10.000 años, ¿sí? Y este capítulo igual... más que nada nos deja unas experiencias, ¿no? De lo que puede ser una buena organización, porque tenía puntos buenos, como les decía, un fomento a la educación y a la tecnología, la cultura, pero básicamente su accionar fue devastador. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Sudakaya con La ciudad tiembla. Llenándose de polvo las narices, lamiéndose las cicatrices. Yo sigo en el vértice, destruyanse. Compulen en el baño de un bar, alucinación, paranoia, euforia en el mismo lugar. Déjense devorar por el impulso de la carne animal. Seres de las cloacas, pueblan de malicia la cualda. Drogas caras, putas baratas, drogas para pobres, putas para ministros y nobles. La ciudad ofrece variedad, hasta la saciedad, o hasta donde el bolsillo alcance a pagar. Si una víctima más deja de llevar por lo material, la ciudad tiembla. Que hay detrás de los muros de toda ciudad, la cara ve camuflada en la oscuridad. Todo hombre guarda su infierno personal. Droga pura. No, que es mentira. En las sombras de la noche la realidad se maquilla. La malicia ignata, el depredador domina. En cada esquina, en cada vagina, en cada antro como olor a nicotina. Se esconde un prohibido gusto por la mala vida. Deja masturbar tu compulsiva ansiedad por lo material. Arrodillas y trágate los besos, miembro de la más media. Créeles, lujuria es lo que hay. Abre las piernas, siente la daga como tu cuerpo atraviesa. Trágatelo todo desde la punta hasta la corteza. Agítalo hasta probar el néctar. Despiertas en un inmundo calde aún dispuesta. La vuelta atrás comienza, aquí no hay certezas. Que hay detrás de los muros de toda ciudad, la cara ve camuflada en la oscuridad. Todo hombre guarda su infierno personal. Soy el intérprete, traduciendo para ustedes voces putrefactas de la urbe, guetos, barrios, villas, donde quiera la malicia van dejando semillas, muertos en las alcantarillas, viciosos con cosquillas, desesperados vagando buscando la sensación que les devuelva la vida. La realidad se inyecta en tu arteria, se esparce como una bacteria, su jeringa los marea. Siéntate y disfruta, el acto ejecuta, busca el punto exacto con el tacto, suspende la circulación de tu brazo, la aguja se incrusta en la piel, tu sangre infecta de hiel, las pupilas se dilatan, los latidos se disparan, inhala el último sorbo de aire en hondonada, despídete del resto, bienvenido a la nada, vomita mareada, mientras a un cerdo le haces una mamada, a cambio de una calada, arrepiéntete de haber nacido mientras te lo acabas. Filmaníacos. Filmaníacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaníacos. Bueno, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Y como les decimos desde el principio, estábamos hablando sobre lo que fue un personaje muy negro dentro de la historia de la humanidad, como fue Adolfo Hitler, lo que significó su idea que la llevó a cabo. Tuvo un gran apogeo y sobre todo su caída y los mensajes positivos y negativos que nos dejó esta etapa de la humanidad. Bueno, antes de continuar vamos a leer un comunicado, ¿sí? Con motivo del concierto que ofrecerá Paul McCartney en Quito el próximo lunes 28 de abril, el equipo de producción del noticiero Identidad le informa a la audiencia que este espacio saldrá al aire 20 minutos antes de la hora que le corresponde, pues le será dedicada la sección especial del día a la famosa agrupación The Beatles. Ya saben nuestros amigos oyentes, el próximo lunes el noticiero Identidad saldrá al aire a las 7 y 10 minutos de la mañana. Les ofrecemos disculpas por las molestias causadas y los invitamos a sintonizarnos como de costumbre. Eso es el comunicado. Bueno, y vamos a hacer en nuestro segmento Filmaníacos, yo voy a recordar a un sobre todo fue un dramaturgo, sí, muy conocido y que hasta la actualidad está, yo creo que en el mundo del arte. Estamos hablando de lo que es William Shakespeare. Estamos recordando lo que fue su fallecimiento, que ocurrió un 23 de abril de 1616. Como ustedes saben, el señor Shakespeare, como les decía, fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en su mundo como el bardo de Avon, o simplemente el bardo. Bueno, como les decía, fue y continúa siendo el escritor más importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. La Nueva Enciclopedia Británica señala que muchos lo consideran el mayor dramaturgo de todos los tiempos. Bueno, muchas de sus piezas representan más veces y en mayor número de naciones que las de cualquier otro escritor. Así es, también William Shakespeare es bastante reconocido con una de sus obras también que marcó historia y sigue marcando historia hasta ahora, que es el caso de Romeo y Julieta. La fama, bueno, William Shakespeare adquirió una gran fama en tanto el mundo desde el punto de vista de la literatura también como la dramaturgia. También podemos destacar que ha trascendido las barreras nacionales, pues que se le conoce mundialmente, y también se le presentan casi todos los idiomas. Aquí en Latinoamérica es bastante reconocido. Sus obras, como les mencioné anteriormente, de Romeo y Julieta, ha sido traducido a muchos países, también se lo sigue haciendo hasta ahora, inclusive en el cine, también se hace unas adaptaciones. Shakespeare no pertenece a una sola época, sino pertenece a la eternidad. Exactamente. Bueno, el monumento funerario de Shakespeare, erigido por su familia sobre la pared cercana a su tumba, lo muestra en actitud de escribir, y cada año en la conmemoración de su nacimiento se le coloca en la mano una nueva pluma de ave. Bueno, esto ha sido algo sobre el señor Shakespeare. No sé si Jonathan tiene algo más sobre el Filmaníacos. Te quería comentar algo más a propósito del 23 de abril también. Esta fecha también es una fecha trascendental. Aparte de eso, pues, a propósito de Shakespeare, también justo en esa fecha partieron algunos grandes escritores, como García Jordi, Gary George, y fue que justamente el 23 de abril también se celebra el Día Mundial del Libro. Bueno, esas son unas curiosidades también que hay que tener bastante en cuenta, y aparte de eso también que la lectura nos alimenta, ¿no? Nos hacen personas más cultas, un poco más abiertas, nos trasciden más. Exactamente, así que los que no conozcan del señor Shakespeare, creo que sean así, pero si es que les interesa más, investiguen en la red y verán quién fue el dramaturgo y la figura de William Shakespeare. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Mamá Vudú con su tema Ladrando. Heridas frutillas que el intento envenena, cicatrizando las llagas marcadas. Pero qué bueno saber que la autopista está libre, que tus secretos se vierten en mí y que tu lengua pase en mis manos. Desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Ay, que siempre te olvidaré. Ay, pero eso no soy yo, eso no soy yo. Ya tienes la lengua lista para lamer las heridas futuras. Entre mordida y mordida te tragan la saliva que sacas de mí. Desgarrado el alma, atravesado mi sangre y sudor. Desgarrado el alma, atravesado mi sangre y sudor. Ay, siempre quiero estar en ti. Bueno, y estamos llegando al final de nuestro programa. Como les recuerdo, estamos hablando algo sobre lo que fue el nacimiento de Hitler. lo que sus pensamientos, cómo calaron en el pueblo alemán de la época, el imperio nazi, porque fue un imperio, los avances científicos que se hicieron, la caída del fascismo y las historias que no deben volverse a repetir con los campos de concentración. Bueno, además también hablamos de un personaje bastante representativo tanto en el mundo de la literatura como en el mundo de la dramaturgia, la poesía. Estamos hablando también sobre William Shakespeare. Y bueno, también en unas pequeñas palabras también vamos a recordar a un grande también del cine, quien es Al Pacino, quien recordamos su nacimiento, que es un actor estadounidense y ganador de grandes premios Oscar. Tenemos como el premio Emmy, Globos de Oro. Y Saf, Bafka, Afi y Tony. Y bueno, es considerado como uno de los mejores actores de... a nivel mundial, se le reconoce más en su papel en El Padrino, y bueno, un bastante representativo también del cine. Creo que con esto vamos finalizando el programa de Contagio Universal. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Jonathan H. y nos vemos hasta la próxima semana. Exactamente, mi nombre es Milo y les agradezco por su sintonía. Y bueno, estaremos promocionando el próximo programa. Vamos a ver de qué hablamos y vamos a dejarles con una canción del recuerdo, como lo hacemos al final del programa, y vamos a escuchar a Ilegales de España con su tema Stick the Hockey.